Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto a Juvenal Rogel y Raúl Medina, quien les habla. Un placer saludarles nuevamente, queridos amigos oyentes. Gracias por sintonizarnos y también porque manifiestan total y absoluto interés en estudiar la palabra de nuestro Dios. Nuestro tema que estamos tratando, Jesús llega a la comunidad. Ahora nos entrega una receta que es bastante completa, decidora y que se entiende aplicada correctamente, porque a veces uno también puede tomar algunas cosas de esta y fuera de contexto aplicar algo y no sirve mucho así fuera de contexto, porque tendríamos Jesús, otro resultado. Mateo 5:13 dice, y usted lo ha escuchado quizás muchas veces, dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y yo estaba pensando, Juvenal, en relación a esto de la sal, ¿en qué momento la sal se desvanece? Cuando pierde su sabor, cuando pierde lo que es como esencia la sal. Y otra cosa que estaba pensando también, ¿hasta dónde la sal sirve y cuándo no sirve? Son dos preguntas que quizá vamos a tratar de responder en este instante, pero la primera que yo decía, ¿cuándo se desvanece la sal? Permanece para siempre, porque tú sabes que la sal sirve para preservar los alimentos, especialmente en estos lugares. Hoy día tenemos la comodidad de un refrigerador, ¿no es cierto? Avances tecnológicos, que de paso contaminan mucho, pero nos sirven para tener una vida cómoda. Pero si la sal, dice, no tiene la cualidad o la calidad de sal, no sirve para nada. Y entonces una de mis respuestas que he encontrado es la siguiente: tú puedes ser salero, pero no sirves como salero si no lo entregas a quien está necesitando el sabor de la vida o de la salvación. Bueno, de hecho, claramente se entiende que la iglesia ocupa este papel, ser el salero o la sal de la tierra. Sin embargo, aquí hay dos elementos importantes a destacar. Uno es la calidad de la sal, ¿cierto? Dependiendo de cuánto tiempo podamos realmente tenerla con nosotros, podría perfectamente desvanecerse, como ya se ha mencionado. Y también la dosificación de la sal. Porque si tú le colocas, Raúl, a una cantidad de alimento X, una cantidad impropia de sal, también vas a tener un alimento que no te va a realmente resultar grato. Por lo tanto, dentro de este contexto, el Señor quiere que nosotros administremos esta maravillosa verdad que Él nos ha dado a conocer, una luz preciosa, que cuando llega a las personas en el momento indicado, con la calidad adecuada, no cabe ninguna duda que transforma lo que encuentra y hace que este mundo, que es tan insípido, tan ingrato en muchos sentidos, como tú mencionabas, el tema de la delincuencia, el tema de tantas cosas que no quisiéramos que existieran, se transformaría en un mundo un poco mejor, porque estamos entregando el Evangelio de salvación. Ahora, produce un equilibrio, ¿no es cierto?, en la alimentación. Y hoy día también se está haciendo mucho énfasis en el bajo consumo de la sal, porque es dañino para el organismo, mucho consumo de sal. Entonces, te fijas tú que aquí Cristo está diciendo, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo sí en el debido momento, en el debido lugar, en el equilibrio perfecto, ustedes son esa sal que tienen que entregar. Y aquí se está dirigiendo directamente a sus discípulos. Había más gente, lógicamente, en ese entorno, pero él se está dirigiendo a sus discípulos y está, es muy enfático la expresión, vosotros sois, no vosotros vais a ser, vosotros deberíais ser, no, vosotros sois la sal de la tierra. O pueden llegar a ser. Claro, Jesús le dice, no, ustedes son, y ustedes tendrán que sazonar este mundo que está desabrido por el pecado, que ha sido trastocado por el pecado, tienen que cambiarlo. Y volvemos a insistir sobre esta idea. Cristo, de alguna manera, nos está diciendo que en la medida en que somos hijos de Dios, comenzamos a acercarnos a ser o ser la semejanza la imagen de Cristo mismo aquí en la tierra. Ahora yo quisiera destacar, Raúl, junto a nuestros amigos, que muchas veces pensamos que el Evangelio consiste, desde el punto de vista práctico, para nuestra propia vida, el dejar de hacer cosas malas, como por ejemplo situaciones que afectan nuestra salud, por ahí. Estoy hablando de fumar, el alcohol, cierto tipo de prácticas que son nocivas. Sin embargo, va mucho más allá que eso. Lo que el Señor está esperando precisamente de nosotros es no solamente lo que dejamos de hacer, sino lo que estamos dispuestos a hacer. Y la sal en este caso tiene una cualidad proactiva de que logra que el alimento se transforme en algo realmente grato. Tú decías que mucha sal puede ser perjudicial. Sin sal también es ingrato consumir algo sin sal. Debe ser en la cantidad adecuada, vuelvo a repetir. Sin embargo, para que tenga este efecto transformador, necesitamos nosotros primero haber vivido una experiencia transformadora propia en nuestras vidas y corazones. Ahora, hay unas mezclas que uno... Bueno, la sal tiene un componente bien especial. Si tú lo separas, pierde la calidad de sal y ya no sirve. Ya no es sal. Ya no es sal. Ahora, ¿cómo puede, no es cierto, el cristiano dejar de ser sal? Y aquí uno tiene que buscar una aplicación a la persona. Si yo no comparto este evangelio, no sirve de nada mi sal que tengo, porque no estoy sazonando a quien la necesita. Es una mera profesión de fe y nada más. Claro, pero también, si echo mucha sal, y aquí yo quizás voy a hacer una aplicación un poquito fuerte, en el sentido que si yo trato de salar a una persona, tampoco sirve. ¿Y cómo la puedo salar? Diciéndole, mira, tu religión, tu actitud, tu forma está equivocada, o sea, voy a atacar a una persona porque yo soy la sal, yo soy el que doy el nivel, yo soy el que doy el sabor, por lo tanto, te fijas tú, me transformo ahora en un inquisidor, en un enjuiciador, y el evangelio no puede llegar a una persona así. Por eso es que Cristo, cuando trató con las personas, uno tiene que mirarlo con mucha tranquilidad, cómo las trató con amor, con simpatía, se acercó a ellos, hizo cosas que dentro del reglamento que había estaban totalmente contrarias a esa reglamentación, pero él no tuvo problemas porque él era sal, él salvaba, él cambiaba a las personas. Mira, detalles que en algún momento vamos a conversarlo, pero mira, ¿qué hizo de malo, por decirlo de una manera? Tocar a un leproso. ¿No te parece que era malo eso? Claro, fíjate qué buen punto has tocado, Raúl, porque muchas veces creemos que somos nosotros los que estamos llamados a evaluar el efecto, en este caso puntual, de la sal, ya que estamos tocando este aspecto. No estamos llamados a eso, no es nuestra misión. Nuestra misión es cumplir la tarea que el Señor nos encomendó. ¿Y esta cuál es? Es llevar cierto sabor a este mundo que está realmente necesitando urgentemente que cambie su insípido y amargo sabor. Por lo tanto, creo que en este sentido nosotros simplemente debemos abocarnos a ser la sal de la tierra y a ejercer una influencia salvadora sobre el mundo. Y esa sal que tenemos que traspasar tiene que ser en su debida dosificación. Que el Señor nos ayude para encontrar esa manera de ser la sal de la tierra. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Les invitamos también a que sigamos estudiando estos fundamentales temas que la Biblia nos presenta.